Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 219 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 25 de marzo de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El libro de poesía Partícula de Amor Infinito, de la escritora Adriana Ospina, se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuela de Teatro Ojo de Agua inicia nuevo ciclo de talleres en artes escénicas. Espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llenan de danza e investigación ancestral. En el ámbito internacional recibiremos informaciones desde Radio Nacional de Venezuela y Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones desde Radio Nacional de Venezuela. El evento literario más importante del país, la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su capítulo Caracas, se despidió con la asistencia de más de 240.000 personas que disfrutaron de unas 628 actividades recreativas, formativas, académicas y culturales que se ofrecieron por 10 días consecutivos en los espacios del Teatro Teresa Carreño, el Eje del Buen Vivir, la Plaza de los Museos y la UNEARTE. Durante el evento, unos 4.000 infantes disfrutaron de una extensa programación en el pabellón infantil, lugar que se llenó de magia y diversión, así lo destacó Yosmay Sánchez, de 8 años de edad. Y coloreé un dibujo de Chávez. También me regalaron libros. Mi mamá me acompañó aquí al pabellón infantil. Me encantan los pabellones infantiles. He visto la presentación de un libro que me dieron en el Museo de Bellas Artes. Había una obra bien fina. Una señora que contaba cuentacuentos. Hicimos actividad y cantamos. A lo largo del fin de semana se presentaron libros como Chávez de Amor y Lluvia, del puertorriqueño Dani Rivera, y Eric Landrón. Rivera manifestó su agradecimiento por haber sido invitado a nuestro país y por permitirle honrar la memoria del comandante supremo Hugo Chávez, destacando: esto es en agradecimiento a ustedes, Venezuela, ustedes que son Chávez. ¿Cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? También el periodista y conductor de Dossier, Walter Martínez, bautizó el ejemplar Todos los Domingos de este año, que narra sus vivencias periodísticas en 6 frentes de guerras. En realidad, voy a hacerte una confesión. Yo había tenido ofertas de una transnacional del negocio de las publicaciones, pero me pareció mucho más solidario y patriótico hacerlo a cambio de nada con El Perro y la Rana, porque la causa hay que apoyarla y no es bla, bla, bla. Así que no gano nada con esta edición, pero tengo el orgullo de que ha sido bien recibida y que se agotó, hay que editarlo de nuevo. Otro de los textos presentados durante la clausura de la Filben es el ejemplar Robert Serra, Trueno y Centella, que recopila discursos del joven revolucionario que permite resaltar sus ideas en defensa de la patria. En este sentido, Zulay Aguirre, madre del dirigente, quien asistió a este bautizo, destacó: aquí están ustedes, que yo sé que no van a defraudar ni a Hugo Chávez, no van a defraudar a Robert, no van a defraudar a Maduro, y no se van a defraudar ustedes mismos, y ni por todo el mundo. Tiene que desahogarme a mí, que yo lo necesito para seguir luchando. También desde los espacios de la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, el foro Cantando con Chávez cerró la programación de esta fiesta del libro, desde donde conversaron Carola Chávez, Néstor Francia, Alberto Aranguibel, Roberto Hernández Montoya y Roberto Malaver. Oye, fiesta, arpa, cuatro y maraca. Decía anteriormente, está dedicado al humor con el presidente Chávez también. En la fiesta de Blas, todo el mundo salía con los zapatos viendo para atrás. Viendo al Caribe, soy así. Esta undécima edición de la FILBEN fue calificada por el jefe de Estado venezolano en su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro, como un total éxito en la participación del pueblo, evento que para este año 2015 de seguro superó las expectativas con relación al año 2014. Kimberly Gutiérrez, Santos Osorio y Francis Marpa agradecemos su preferencia. Hasta la próxima. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, calcula que unas 166.000 personas, incluyendo 82.000 niños, se han visto afectadas por el ciclón PAM, poco más de una semana después de que el ciclón arrasara el archipiélago con vientos de hasta 270 kilómetros por hora. El acceso a alimento y agua sigue siendo problemático. Los tanques que recogían agua de lluvia quedaron destruidos y las fuentes de agua de la tierra están contaminadas con agua salada y barro. No hay electricidad, las letrinas han dejado de funcionar. En estas condiciones, UNICEF alerta sobre el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas debido a las inundaciones y los limitados servicios médicos. El gobierno ha declarado el estado de emergencia en varias provincias, algunas de las cuales no tienen ni refugios. Muchas escuelas están siendo utilizadas como albergues. El gobierno ha cancelado las clases hasta el 30 de marzo en todo el país, aunque no hay garantía de que para entonces las escuelas estén en condiciones de reabrirse. La logística de estas operaciones de asistencia es muy compleja. Por ejemplo, Vanuatu está formada por 83 islas y se puede tardar hasta 6 días en alcanzar alguna de ellas. Muchas de las islas aún no tienen ni siquiera una forma de comunicarse con el resto del mundo. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Provocados por la pobreza y la marginación y alentados por la corrupción y la falta de planificación, los asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo son una realidad que pone en peligro a casi una tercera parte de la población de América Latina. En un momento en que todos los días unas 80.000 personas se mudan del campo a las ciudades a nivel mundial, el impacto de la urbanización se añade a los nuevos desafíos que el cambio climático representa. Esteban León es experto de ONU Hábitat en atención y prevención de desastres. Habló con Radio ONU sobre la vulnerabilidad de los asentamientos precarios ante la ocurrencia de desastres naturales. Yo diría que los desastres naturales no son naturales, ¿no? Definitivamente la mano humana tiene mucho que ver con que un fenómeno natural termine en un desastre, ¿no? El hecho de que no solo la pobreza, pero la falta de concientización, ¿no? Hace que perdamos un poco de vista algunos fenómenos que solían pasar y que siguen pasando, y tal vez están pasando más ahora que antes, pero encuentra también un contexto que es mucho más vulnerable que antes. Ahora tenemos ciudades que tienen muchas más vulnerabilidades de lo que tenían hace 50 años nuestras ciudades, ¿no? Con lo cual, si incrementamos la frecuencia de los fenómenos naturales, es evidente que vamos a tener un resultado que no es positivo, ¿no? Claro, ¿no es entonces aventurado sostener lo que usted acaba de decir, que para América Latina hoy somos, por distintos factores, somos mucho más vulnerables a los desastres que lo que éramos hace una generación? Yo creo que sí, y yo creo que vamos a hacer, y que somos menos que de lo que vamos a hacer en el futuro si es que no empezamos a actuar ya, ¿no? Es decir, todos estos fenómenos del cambio climático, los cada vez más ¿no? inundaciones y terremotos más frecuentes, sumados a una alta urbanización que sigue incrementándose y una falta de capacidad para absorber esa esa urbanización, nos ponen cada vez más vulnerables y nos ya incrementa nuestro riesgo. O sea que definitivamente estamos menos preparados de lo que estábamos ayer, pero seguramente mucho más de lo que vamos a estar mañana, ¿no? Si es que no cambiamos este pattern, ¿no?, de urbanización. Con más de 14 años de experiencia en el sector, Esteban León reflexiona sobre el por qué ante terremotos de características similares, Chile y Haití vivieron experiencias tan diferentes. Esa es una pregunta muy interesante, que es una pregunta que nos hacemos cada vez en este mundo de desastrólogos, ¿no?, en el cual vivo, que es, de principio sería una nota clara en la que asentamientos informales y vulnerabilidades debido a esa informalidad y falta de recursos ponen en riesgo a toda la ciudad, ¿no? Es decir, vemos que en Puerto Prince el desastre fue total. Yo fui una de las personas que fui a la respuesta después del terremoto y realmente era devastador. Con un terremoto que fue de menor magnitud que la de Chile, lo cual te demuestra que la mala construcción, la mala práctica, la falta de reducción de riesgos a desastres pone a toda la población en una situación mucho más vulnerable, pero lamentablemente en nuestros países no estamos utilizando todos los recursos como deberíamos, ¿no? Creo que es uno de los factores. Y el otro, para más o menos enganchar con la pregunta de qué pasa después de Sendai y qué sucede con lo de Quito. Sí, sí, sí. El próximo año tenemos Hábitat 3, ¿no?, que se llevará a cabo en Quito y trata sobre precisamente la urbanización, ¿no? Entonces, uno de los factores que estamos empujando es después de Sendai es que tenemos que empezar a capacitar a nuestras autoridades locales de una manera en la cual ellos puedan realmente reducir riesgos y crear resiliencia en la población, ¿no? Entonces es una campaña bastante bastante fuerte en la cual nos hemos embarcado y que para nosotros no culmina, pero más bien comienza en Quito con Hábitat 3. León ha acudido a ayudar a la población civil en la gran mayoría de los desastres que hemos sufrido recientemente en el mundo. Ahora trabaja en la elaboración de una herramienta de medición de resiliencia que aplicará a unas 2.000 ciudades y servirá para salvar millones de vidas. En este momento estamos en el periodo en el cual estamos desarrollando la herramienta y ya está bastante avanzada. Una vez que tengamos la herramienta de medición de resiliencia, la vamos a iniciar en 10 ciudades en distintas partes del mundo. Y una vez que la calibremos en esas 10 ciudades, vamos a comenzar a implementarla en más ciudades, ¿no? Originario de Bolivia, Esteban León trabaja entre Barcelona y Ginebra, forma parte del equipo de desastrólogos de Naciones Unidas. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura, 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría, la prensa y la cultura, usos políticos de la cultura, interculturalidad y cultura nacional. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura, 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mayor información, comuníquese al correo electrónico ramiro.caiza@casadelacultura.gob.es o llame al teléfono 2565-721 y al 2520-075, extensión 262. Vi la muerte en la policía judicial. Vi la muerte en la policía judicial. Crónica de una tortura. Libro de Alex y Miguel Cadena, que se presentará el miércoles 25 de marzo a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vi la muerte en la policía judicial. Crónica de una tortura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con el apoyo de la Embajada de Colombia y la Casa de la Cultura, la artista colombiana Adriana Marcela Ospina Bello ofrecerá al público su trabajo, donde recopila 15 poemas trabajados hace más de un año a través de su libro titulado Partículas de Amor Infinito, que se presentará el jueves 26 de marzo en la Sala Benjamín Carrión a partir de las 19 horas. El mensaje de sus textos son pensamientos de poder que permiten al lector conectarse con su propia verdad y luz interior. La escritora nos cuenta más sobre este su trabajo poético. Bueno, son 15 poemas. El libro además cuenta con un audiolibro. La idea es como rescatar un poco también nuestra tradición oral. Entonces, no solo leer el cuento, el poema, sino también escucharlo. Los poemas son especialmente, hablan, son pensamientos de poder que hablan de la verdad que habita en cada ser, ¿no? La verdad interior, la luz. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Saber que tus pensamientos transforman tu realidad. Tú construyes tu propio mundo. Entonces, ¿qué pensamientos estamos generando? ¿En qué estamos creyendo? ¿A quién le estamos apostando nosotros? ¿Sí? Hablan de la existencia, de la vida, de la partícula de amor que eres, construye el mundo y el universo. O sea, lo importante que eres en medio de la inmensidad y el Dios que realmente habita dentro de ti, que más que estar afuera, está por dentro de ti, de tus sentimientos. Particularmente los poemas no tienen como pensado un título, yo los relacioné con un estado de la tierra como viento, agua, tierra, porque un poco me sentí así en un momento de escribirlos, pero son poemas que se dividen en tres capítulos. El primer capítulo fue en estado como de canalización, yo lo llamo así, es como cuando una vocecita interna le habla y yo copiaba, era como un mensaje que yo sentía que le tenía que dar al mundo y por eso fue mi trabajo después para poderlo compartir a través del libro. El segundo capítulo fue en estados de meditación y el tercer capítulo fue en estado de amor, digo yo, uno está muy enamorado y empieza a sentir tanto, sí, como un nivel superior de uno mismo. Así llegaron los poemas, realmente es un trabajo interno mío que yo tengo 27 años, hace muchísimo tiempo llevo trabajando, digamos, yo digo, como uno trabaja para conseguir dinero, para conseguir éxito profesional, para tener buenas relaciones de pareja, de familia, uno también debe trabajar por su parte espiritual. Recuerden, amigos oyentes, están invitados a compartir con la escritora colombiana Adriana Ospina este es su libro titulado Partícula de Amor Infinito, que se presentará el jueves 26 de marzo en la Sala Benjamín Carrión a partir de las 19 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Latacunga, Ambato, Quito y Guayaquil, el documental El Grill de César del realizador ecuatoriano Darío Aguirre se estrenará el próximo 10 de abril. La película aborda las peripecias de César, el padre de Aguirre, para salvar de la quiebra su negocio de pinchos, mientras entra en crisis la relación con su esposa y con su hijo que vivía en Alemania, quien es llamado a regresar al país para contribuir al rescate del restaurante. En Ibarra, varias obras literarias cortas se presentarán mañana a las 17 horas en la Casa de la Cultura. Serán las obras Y se hizo en el cielo un minuto de silencio, de varios autores: Ama de casa, ama del amor y del éxito, de Elisa Melle, y el poemario Cruzando fronteras, de Lidia Carvajal Zafra. En Tulcán, la Filarmónica Juvenil de Guayaquil se presentará mañana a las 18 horas en la Casa de la Cultura. La orquesta interpretará obras de los grandes compositores universales y del país. También tocará música nacional con arreglos académicos. En Ambato, la obra teatral Los Mendigos del grupo La Silueta se presentará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En ella se presenta la historia de 6 mendigos que se despiertan ansiosos de encontrar esperanza en la gente, anhelando que algo bueno ocurra, algo que cambie sus vidas, que les permita volver a sentirse seres con sueños y aspiraciones. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE 940 AM. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Durante 2014, la temperatura global superó en medio grado centígrado al promedio entre 1961 y 1990, informó la Organización Meteorológica Mundial, OMM. En el marco del Día Meteorológico Mundial, la OMM informó que 2014 tuvo temperaturas récord en los océanos y devastadoras inundaciones en diversos lugares del planeta. En 19 países de Europa el calor alcanzó niveles extremos, así como en la costa oeste de Estados Unidos, parte de África y amplias zonas en Sudamérica. En cambio, en Canadá y la costa este de Estados Unidos, la temporada de frío fue particularmente brutal. En un comunicado, la OMM confirmó la tendencia de calentamiento global, pues 14 de los 15 años más calientes en registro son de este siglo. Las lluvias muy cercanas al máximo histórico provocaron inundaciones en la península balcánica, Bangladesh, Pakistán, India, Sri Lanka. En África, los países más afectados fueron Marruecos, Mozambique, Sudáfrica, Kenia y Tanzania. En Sudamérica, Paraguay, Argentina y Brasil. Tenemos un sólido conocimiento del clima para actuar y mantener el impacto del cambio climático a niveles manejables, dijo el secretario general de la OMM, Michael Jarraud. Advirtió que el costo de la inacción es alto y será todavía mayor, e instó a los estados a cortar la emisión de gases de efecto invernadero antes de que sea demasiado tarde. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con el fin de impulsar conocimiento sobre nuestras raíces milenarias, la Casa de la Cultura Ecuatoriana apoya el trabajo artístico de grupos folclóricos del país. La institución aporta con sus instalaciones para la realización de repasos, investigación dancística y presentaciones permanentes. En el año 2014, la Casa de la Cultura, a través de la vicepresidencia de la institución, apoyó a los grupos independientes Ensamble Nacional de Danza y la Compañía Nacional de Danza Somos Cultura Viva. Símbolos folclóricos de la cultura ecuatoriana incursionan en la investigación artística, desentrañando simbolismos presentes en los grupos étnicos que habitan en nuestro país. A través de los datos obtenidos, recrean coreografías que reflejan las costumbres y tradiciones propias de los pueblos. El Ensamble Nacional de Danza, dirigido por Bolívar Anchaluisa, constituye un grupo femenino que inició en este arte durante el 2006, pero hace un año forma parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Constituye un grupo de danza que incursiona en investigación, averiguando prácticas culturales de los grupos étnicos del país. Bolívar nos comentó más detalles sobre la incursión de los grupos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura tiene una, como su lema, ser una casa para todos. Uh-huh. Y especialmente alienta los procesos donde los artistas sean los que abanderen estas propuestas, porque ellos son los que conocen. Entonces, dentro de toda la visión y la nueva visión que tiene la Casa de la Cultura, es esto, es apoyar a que estos procesos no sean procesos meramente intermitentes, sino que vayan solidificando, teniendo una incidencia desde la parte cultural hacia lo social. Otro de los grupos es la Compañía Nacional de Danza Somos Cultura Viva, a cargo de Agustín Yumikinga, quien tiene el objetivo de revalorizar los diferentes ritmos y géneros de la danza nacional ecuatoriana, colocando como primordial el baile en pareja. Salas y teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se convierten en espacios llenos que apoyan la danza patrimonial, los ritmos tradicionales mestizos e impulsan la construcción social mediante la investigación de nuestros pueblos. Para Identidad, Jamie Cheluisa. El martes 31 de marzo, la Escuela Teatro Ojo de Agua iniciará un nuevo ciclo de talleres en artes escénicas, bajo la dirección de Roberto Sánchez. Es una propuesta formativa en artes escénicas ligada al trabajo de teatro laboratorio. El aprendizaje tiene una duración de 3 años más un periodo último para una puesta en escena final. Roberto Sánchez, actor, guionista y escritor, habló para Identidad. Esta escuela tiene funcionando ya 3 años. Está por salir la primera promoción, por decirlo así, que está haciendo justamente su puesta en escena final. Y este taller que se inaugura el 29 de marzo es justamente el taller inicial de todo el proceso, como le decía antes. Todo el proceso implica 9 talleres de 3 meses cada uno, más algunos talleres complementarios que los dictan personas que no están vinculadas al grupo Teatro Ojo de Agua, sino otras personas especializadas en otras cosas, para permitir tener una formación amplia e integral de actores, actrices, gestores culturales, gente que pueda iniciar sus propios proyectos y por supuesto desenvolverse en el ámbito actoral, ¿no? En este caso, como es un taller inicial, los requisitos son solamente el interés que se tenga que tener. Luego hay vamos a hacer entrevistas para que haya admisiones, sobre todo como para estar claros en la orientación, el interés y sobre todo la orientación que nosotros le queremos dar. No es una escuela que pretenda tener atajos, no es una escuela que pretenda formar actores en 2 meses, sino que es todo un trabajo, un camino que implica exploración, una exploración intensa, pero que tiene muchísimas recompensas. ¿Y alguna inscripción hay que realizarse para participar del taller? Sí, bueno, hay una inscripción, para todo el proceso hay una inscripción de $40, que se paga una sola vez en los peldaños, y luego son 60 al mes por los talleres. En el camino hacemos varias muestras de trabajo que van mostrando un poco los progresos de la gente que está trabajando con nosotros, y al final una puesta en escena final. El taller inicial está dirigido a personas con o sin experiencia, con contenidos como el juego teatral, el despertar del cuerpo, técnicas de actuación, creatividad, improvisación y movimiento. Los interesados pueden acercarse a la Escuela Teatro Ojo de Agua, ubicado en la calle Manabí 778 y García Moreno, segundo piso, 2 cuadras al norte del Palacio de Gobierno. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la melcocha, delicioso dulce tradicional artesanal ecuatoriano, que se elabora desde hace muchísimos años en la ciudad de Baños de Agua Santa, o simplemente Baños. Eminentemente turística y reconocida nacional e internacionalmente por su clima y aguas termales, situada en la provincia del Tungurahua. Para elaborar las melcochas o alfeñiques, necesitamos el ingrediente principal, que es la panela. Esta se obtiene de la evaporación de los jugos de la caña de azúcar, que no es otra cosa que el azúcar sin refinar, obtenida de la caña, comercializada en panes compactos de forma rectangular, redonda o prismática, más conocida en el Ecuador como banco de raspadura. Las melcochas o alfeñiques también se conocen como alfandoque, instrumento musical utilizado por los habitantes de la provincia de Esmeraldas en Ecuador. Se hace con la caña de azúcar o bambú y se rellena de piedrecillas que producen un cadencioso sonido al agitarla.